perfume, yo quiero ser Señor. Grato perfume, yo quiero ser Señor. Quiero ser Señor. Grato perfume, yo quiero ser Señor.